Lección número 2. Entonces, ¿qué es lo que no deja que recibamos el regalo completo? ¿Qué es lo que no me deja experimentarlo si yo ya estoy con Dios o no entiendo? ¿Qué es lo que pasa? Hay 4 problemas representados en estas sillas que impiden que usted disfrute el regalo que Dios compró para usted. Esos 4 problemas son: problema número 1, falta de salvación; problema número 2, los pecados de mis padres; problema número 3, lo malo que me han hecho; problema número 4, lo malo que yo he hecho. En el seminario y en el manual, lo que yo he creído que Dios me ha pedido que haga es compactar en una manera sencilla pero profunda, bíblica y práctica, la manera en que usted reciba las herramientas y vayamos a las raíces de estos problemas para solucionarlos y que usted salga de aquí el lunes disfrutando el regalo completo. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad, que podamos solucionar cada uno de estos problemas de raíz, no más superficialmente, ya no más solo con el intelecto, no, de adentro hacia afuera, y vayamos, profundicemos y quitemos esos problemas para poder experimentar lo que Dios quiere para nosotros. Esos problemas están entrelazados. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona, obviamente, el problema número 1 será siempre el número 1. Si no se ha salvado, pues está re grave. ¿Cómo pretende solucionar los otros? Pero volvamos, entonces se salvó. ¡Ay, ya estoy con Dios, tan chévere, aleluya! Ya brinco, danzo, toco pandereta, está muy chévere, gloria a Dios. Pero si esa personita empieza a notar que su hijito repite las cosas negativas del abuelo y no trabaja eso, su vida cristiana va a ser una frustración. Y se va a quedar toda la vida intercediendo por ese nieto y sufriendo. Ya, no más. Bueno, si soluciona estos dos, pero no soluciona esto, resulta que el tío la usó sexualmente. Un ejemplo. Y está cargada de amargura y dijo: nunca voy a perdonar a ese tío y todos los hombres son así iguales. Y entonces lo hace así y no trabaja su amargura, por decirlo así. No soluciona lo malo que le han hecho. Tu vida cristiana va a ser, está coja. Si soluciona estos 3, pero cree que con el Señor, ay, una vez salvo, siempre salvo. Ya, podemos beber, comer y matar y podemos vivir así tranquilitos. Ojo, tienes que arreglar de raíz lo malo que has hecho. Porque sí, Dios perdona, pero el enemigo, ahora vas a entender, puede tener acceso a áreas que no has trabajado completamente, ¿sí? Sobre todo si son áreas de pecado donde ya, y que uno está con Dios y va a la iglesia y canta muy bonito, pero uno sabe que ahí está la cojeadita, en el área que sea, no se la imagine tan grande, puede ser, porque es que a veces pensamos que pecados hay grandes y pequeños. No, para Dios la actitud del corazón cuenta. Entonces puede ser el chisme, la mentira, y estás ahí estancado, ay, yo tan zafado. Y te la pasas solamente con esos problemas. Ay, no, ya tan zafada, perdóneme, Señor. No, Dios quiere que vayas a la raíz para que nunca más vuelvas a decir chisme.